actualidad al estilo de Comparini y Silva. Esto no es Plaza Italia. Thank you. If the roof flies over our heads, we'll share a shelter. Yeah. Oh, yeah. Off my single bed, we'll share the same room. Yeah. Oh, Jah provide the bread. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Ay, Marcelo, que lo estamos pasando bien en esta programación especial, ¿eh? De Sandwich. Sandwich. ¿Qué canción quieres escuchar ahora? No sé, ¿qué tenés? ¿Tenés algo así como sonido nacional? Sí, sí, sí, sí. Este es el grupo Los Tres de su disco debut, ah, He Barrido el Sol. Mira, qué buena. Si fue tan así, con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar, esperar, y en tu cama brillará el sol que no volverá. No es tan fácil ser feliz cuando pagaste el barniz que pintaste. Que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde. sol que no volverá. No es tan fácil ser feliz cuando pagaste el barniz que pintaste verde, azul y gris, que quitaste a espaldas de mí, que pintaste verde, azul y gris, que quitaste a espaldas de mí. Drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message by the way. I'm calling in sick today. Marco y Marcelo, ¿escuchas? Esto no es Plaza Italia. Thank you.

De matinales? Nah, esto no es Plaza Italia. I'm Esta canción que viene a continuación, yeah. Marco, a mucha gente le va a hacer sentido por los días que estamos viviendo. Charly García, que ha interpretado nos siguen pegando abajo. Oh. Ahí. Uy, pero nunca dejó de ser popular, ¿eh? Esto no es Plaza Italia.

Era lunes de nuevo, Marcelo, no sé. No soy, papi, todos los días son iguales, no hay ninguna diferencia, fíjate. ¿Con qué vamos ahora, Marcelito? ¿En qué estará Morrissey? ¿En qué estará? Eso me pregunto, ¿en qué estará Morrissey en la pandemia, en la cuarentena? ¿Por qué? Ay, a mí me bañosito. Ignora. Hace tiempo y me ignora. Yo le mando cosas y me ignora. Y mientras más me ignora, más cerca estoy de él. Closer I get, you're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get, you're wasting your time. I will be in the bar with my head. Esto no es Plaza Italia por la 102.1. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light for I toss and turn. I can't sleep at night. Once I ran through

Esto no es Plaza Italia. Que lo estamos pasando bien en este sándwich, Marcelo. Es que la música está, pero elegida casi cada canción con un sentido, con una. Por ejemplo, tenemos tantos sueños. Queremos que esto termine, que pase luego, que podamos nuevamente. Y Fleetwood Mac nos invita a soñar. Dreams. Ah, qué lindo. Thank you. Marco y Marcelo. ¿Escuchas? Esto no es Plaza Italia. far away from me. And where are you when the sun goes down? You're so far away from me. You're so far away from me. So far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away. Far away from me. I'm tired of making out on the telephone. Cause it's so far away from me. It's so far away from me. It's so far I just can't see. It's so far away. Programación ¿Nos especial. Vamos a una pausa, Marco? Sí, pues nos vamos a una pausa, ¿sí?, en esta programación especial de este 22 de mayo, Día Sándwich. Y el equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Atención, el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP, es para

actualidad al estilo de Comparini y Silva. Esto no es Plaza Italia. It's the same old thing as yesterday. such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Qué lindo, qué lindo se va a ver. Estamos en este sándwich, Marcelo. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar una canción de los 70, de mediados de los 70, de la Electric Light Orchestra, oh, que dice que tiene una cosa viva. Una cosa viva. ¿Qué será? No sé a qué ¿una se parte refiere. Del cuerpo? No sé, una cosa. Puede ser cosa viva. Of a wave, it's like magic. Oh. tea from your worst day. I'm taking a dive. I'm moving in line. Then you look back in time to the first day. I'm taking a new and your sweet desire. Don't you do it, don't you do it. Extra, extra, alarma de noticias frescas. Esto no es Plaza Italia. Thank you.

que llega a la 102.1 con su sonoteca personal, dispuesto a programar sus canciones favoritas sin ningún pretexto más que el de disfrutar y contarnos algunas de sus historias. Bienvenidos a este encuentro con el coleccionista de la 102.1. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de día viernes especial además, día viernes santo, día viernes de cuarentena, es un día especial por todos lados. Tenemos buena música, les adelanto algo a continuación. Hoy en El Coleccionista. There you were,